En el barrio ya me han dado el carné de solterona. Mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas. Y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro pa'l casorio, ¿para qué apurar al tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear. Hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. No, estamos escuchando el tangazo solterona, uno de los tangos nuevos que nos dan los, no sé si digo mal, nuevos artistas, o de nuevos tangos que están sonando en estas nuevos, en estos nuevos tiempos. Está con nosotros Verónica Bellini, pianista, arregladora y compositora de la agrupación China Cruel. Hola, Verónica. Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias. No, o sea, y ya hablamos con vos por teléfono, ¿cierto? Hemos hablado, sí. Con esa voz seductora yo pensaba que era la cantante, pero mirá. No. Pero no, me has engañado. Calculo que mi compañero Rodrigo hablaba de nuevos artistas, porque algo que nos llamaba la atención de China Cruel, en ese momento, cuando lo vimos y ahora también, es las temáticas. Capaz que no es que cantan tangos de Gardel o con temática o con lenguaje más de la época de los orígenes del tango, sino que de todo lo contrario, digamos. Uh-huh. Creo que tenían uno con el supermercado chino. Sí, o así, sí, digamos, tenemos. Dentro, digamos, de su ciclo también. Todo lo, ¿cierto?, que se ve, todo lo que ve una persona que vive hoy en Buenos Aires, debería estar plasmado en lo que hacemos, como fue en su momento cuando Gardel hacía sus temas, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que sí, tenemos supermercado chino, tenemos chat, tenemos llamada al 0800. Pará, contame. Claro, el cuartito azul quedó atrás. Ahora es el 0800. Las letras serían una sucesión de ofrendas urbanas, ¿no? Algo así. Ponele. De lo que nos ofrenda la ciudad. Esta ciudad. Totalmente. Llamada al 0800, porque justamente hoy veníamos hablando de eso, publicamos en nuestro Facebook. No. Una queja de. Hay un. Hace un rato lo contábamos, hay una grabación muy graciosa de un usuario que cuando lo llaman le hace pasar al vendedor todo lo que le hacen pasar a uno cuando quiere hacer un reclamo. Claro. Contanos un poquito la historia de ese en particular. Si bueno, 0800 no está en el disco, sí, sí está en el YouTube si lo quieren escuchar. Es un tema que relata, así, yo digo que no es un, que no lo escribí, sino que lo transcribí, porque en realidad es como todo el texto que te van diciendo en una llamada a cualquier servicio de atención al cliente, ¿no? Empieza diciendo, nuestros operadores se encuentran ocupados, aguarde por favor, sepa que esta llamada está siendo grabada para que sea mejor. Y mientras agoniza, le pongo para Elisa, no nos vaya a cortar, y bueno, así sigue. ¿Todo en 2x4? Todo en 2x4. Pero bueno, realmente fue una catarsis porque, o sea, no voy a decir que todas las letras me pasaron o son verídicas, porque bueno, pero no lo puedo confesar. Sumamente reconocible. Pero fue después de haber pasado un día entero llamando la tarjeta de crédito y marcando los 16 dígitos de la tarjeta más el grado de edad. Y bueno, más los terminé, últimos cuatro más. Me enfermé, o sea, terminé enferma y después dije, no, esto lo tengo que sacar de mi cuerpo. Así se nació este tema. Una catarsis absoluta. O sea, pero el nombre China Cruel no tiene que ver con el tema del supermercado. No. No. China Cruel. China. Se lo robamos a un tango tradicional que se llama Contramarca, ¿no? Que es un hombre de campo, ¿no? La China se refiere a la China del campo, a la mujer del gaucho. Se llama Fernando, Contramarca, porque este hombre le dice que tiene contramarca esta China. O sea que, viste, las vacas cuando ya no son más de ese corral, le hacen la contramarca. La hacen la marca arriba. Claro, la contramarca, o sea, la marca al revés para que se, no es más del corral, del ganado, bueno. Y este tipo le dice eso a esta pobre china cruel, que es acusada injustamente de un montón de cosas. Entonces, bueno, decidimos que esa china cruel en su momento no pudo dar su versión de los hechos. Y bueno, China Cruel viene a reivindicar a todas las chinas crueles. Un acto crueles. De justicia. Un acto de justicia. Ah, la diferencia de los clásicos del tango es la voz femenina, digamos. Totalmente, como, claro. Sí, la eso propuesta, también es algo que las define a ustedes. Seguro. Sí, un poco no la idea. No solo porque es... cante una mujer, sino por este tipo de. No, de seguro, mujeres. O sea, de hecho el grupo es femenino, no, no por una cosa así de como una atracción de circo, sino. No de casualidad. Claro, justamente, o sea, la idea es estamos haciendo un discurso que se sostiene desde lo femenino y que tiene su origen desde las situaciones del tango o de la cotidianidad de Buenos Aires y demás, pero desde un lugar muy femenino porque, digamos, naturalmente es lo que pasa porque somos mujeres. Uh-huh. ¿Y todas venían del tango o venían de otros palos musicales? No, es un gran rejunte, ¿no? Que está bueno también, o sea... Yo creo que toda esta generación de gente que hace tango es un poco... digamos, el tango siempre terminó siendo un desvío en el cual nos quedamos, ¿no? Como que en la época donde crecimos el tango no existía, había desaparecido, se lo hizo desaparecer, entre otras cosas, o sea, todo lo que era un poco la identidad cultural se trató como de esconder, ¿no? Entonces, todos empezamos con el rock, empezamos con, qué sé yo, algunos con el jazz, con el blues, con diversidad de cosas. Y bueno, y en algún momento nos topamos con el tango y creo que en la mayoría de los casos fue decir, uy, esto es como lo que es el vestido que me queda justo. O sea, es como que... O que tiene que ver conmigo. Si estoy tratando, ¿no?, de tocar jazz como un negro, no hay manera, ¿viste? No soy yo. Y esto, acá soy yo, ¿no? Y creo que a todas nos pasó un poco eso y elegimos ese lenguaje desde la música para expresarnos. ¿Qué opinas? Viste, algunos piensan que hay como una edad para el tango, o para que el tango te llegue. Te pegue, sí. ¿No? Digo, puede ser. No sé, por lo que decías del rock, por ahí estamos cerca. Yo tal vez un poco más allá, pero. Pero también, como que. Sí, nacimos con. Yo crecí con el rock y si bien uno escucha Goyeneche, esas cosas, esos hitos grandes. Después empieza a interesar por saber más o por informarse más y uh-huh. hacerse eco de otros cantores y otras orquestas. No voy a ser fanático de tango, pero bueno, como que también sentí que en algún momento las letras o las temáticas del tango eran más propias de lo que me estaba pasando. Seguro, sí. Yo creo que, el tango tradicional al menos sí, o sea, toda esa cosa del sufrimiento, de la decepción, de qué sé yo, bueno... cuanto más uno vive, más sufrimiento, más decepciones y más se identifica, obviamente. Pero por otra parte, yo creo que hay un movimiento de tango nuevo del cual nos sentimos parte, en el cual yo creo que se identifica cualquiera y que no es necesaria una edad. De hecho, hay adolescentes que les encanta China Cruel y vienen a vernos. Ah, y, qué bueno. Porque yo creo que está pasando algo que todavía no salió mucho a la superficie, pero que es que muchos músicos se están dedicando al tango. Entonces, el tango está de a poco tomando un poco el lugar del rock de otra, no sé, de hace unos años, ¿no? Como que muchos autores, muchos músicos que eligieron el tango y que están haciendo su movida y por ahí no se conoce tanto, pero creo que está buenísimo y que un poco se está compartiendo ese espacio junto con el rock de creación, de un tango nuevo, de un tango que donde una banda tiene sus propios temas, donde pasan cosas nuevas y donde la gente puede expresarse. Claro, ¿no? Demuestra que está totalmente vivo el género, que no es una cosa de otra época. Totalmente, pero bueno, falta eso, falta que se conozca más porque hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que se están haciendo y que están buenísimas. Yo, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, así no tanto, pero tampoco, difícil ver, y seguíamos mucho, bueno, en esa época salía más, lo tengo que decir, y buscábamos qué había para hacer un fin de semana y no habían tantos ciclos de tango. Era capaz que esto, como vos decís, ¿no?, un auge más de lo que en algún momento llamó rock mestizo, como un poco como con la Bersuita, la Batuta, un poquito ahí, también los Kailak, o bandas de rock de barrio. Y en caso, por ejemplo, bueno, ustedes han organizado también varios ciclos de tango. Sí. Que concurre gente joven también, tienen varias fechas por delante y hay como más banditas. Seguro, seguro. No, y de hecho esto que decís de la Bersuit, por ejemplo, o sea, hay una rama del tango que a veces no es muy asumida por los tangueros, que es, ajá, el tango negro, que es este, el candombe, la murga, este... Y bueno, un poco la Bersuit en eso también creo que colaboró, ¿no? Porque incorporó muchos elementos de la murga, de las marchitas, las murguitas, los candombes, pero el candombe, no solo el candombe que más conocemos que es el uruguayo, sino el candombe más este, de este lado del río. Disculpa la ignorancia, ¿cómo es esto de tango negro? Digamos, ¿qué tiene que ver? ¿Porque es nacional, se lo llama tango? ¿Tiene alguna relación el candombe con la música del tango específicamente? Muchísima, o sea, pero desde mi desconocimiento, yo el candombe lo asociaba con otra cosa, claro, con otros ritmos. Este, o sea, en realidad el tango y el candombe nacen juntos. De hecho, en los carnavales tocaban las orquestas de tango. Las orquestas de tango tocaban candombes, muchísimos candombes, ajá, como azabache o oro y plata, o todos esos candombes que, ya te digo, no son el candombe uruguayo, sino el candombe argentino, que por ahí no se sabe muy bien o se confunden con facilidad. Y bueno, y hay gente que ha desarrollado mucho toda esa beta, las murgas también, este, qué sé yo. Sí. Este, y bueno, un poco se fue separando, o sea, el tango se fue como estilizando y yendo hacia un lugar. Gardel, de hecho, hacía muchas cosas que no eran tango, que no eran las cosas que conocemos. Canciones. Claro, o sea, hacía muchas canciones este, del, más de lo que son las canciones más camperas, digamos, hacía... Milongas camperas, uh-huh, hacía este, estilos, zambas, este, creo que algún candombe también habrá grabado, y otras cosas que bueno, este, que se fueron perdiendo, pero que en un momento eran canciones y que formaban parte de todo ese universo, ¿no? Verónica... vamos a ir a escuchar otro tema de China Cruel. Dale. El que vos digas. Vamos con el Super Chino. Este. Mirá qué casualidad. Historia de amor. Justo lo tenía el operador ahí, mirá. Que no me digas. Como quien deja a un costado el bordecito de la pizza. Después de llorar un rato, se fue hasta el súper del chino. Se sintió menos deseada que un mate lavado y frío. Entre las góndolas iba sin rumbo, sola y penando, más perdida que una anchoa en una ensalada Waldorf. Cuando la miró a Olín desde un banquito sentado mirando, como quien mira la frutilla del helado. Se le arrimó y susurrando le dijo: hola, preciosa. Y ahí fue que el carro del súper se le convirtió en carroza. Sin perder tiempo, fueron marido y mujer. Nunca discuten si apenas logran hacerse entender. Él se sienta en la vereda, mira pasar a la gente, luciendo jota comedia. Él trabaja de gerente, ella atiende sin parar. Y escuchamos a China Cruel y seguimos la entrevista, esta hermosa entrevista con Verónica. Verónica, ¿cuándo es la próxima fecha de China Cruel? Bueno, te cuento. Para los que viven cerca de Berisso, La Plata, por esa zona, el sábado, o sea, pasado mañana, sábado 4 de julio, en el Espacio Cultural Raíces, que queda en Nueva York y Marsella. ¿Marsella? Marsella. Ponele. ¿Cómo se dice? Yo tengo otra fecha. Marsella. ¿Sí? Al otro día, el domingo. El domingo sí. 5 de julio a las 21 horas en Café Vinilo. En un lugar muy bonito que tengo la suerte de conocer, en Gorriti 3780. Las entradas están a 80 pesos. Y también se puede reservar a reservas@cafevinilo.com.ar. Van a poder escuchar algo de este repertorio. Digamos, están, ¿este disco cuánto tiempo tiene más o menos? Y este es de 2013. Este es de 2013. Vamos, van a presentar este disco. Van a... Y muchos temas que van a ir para el segundo también. O sea, okay. Va a ser un show muy divertido, muy lindo. Y de paso, ya que comentabas de Café Vinilo y lo lindo que es y todo. Aprovecho así un minutito para mandar desde acá nuestro apoyo, porque otra vez lo clausuraron, ahora lo están levantando. Y bueno, y es una lucha constante la gente que está intentando hacer cosas con lo cultural y luchar con toda una burocracia y con realmente un ensañamiento para cerrar los lugares por cualquier cosa insignificante. Realmente es un lugar muy confortable en un montón de aspectos. Café Vinilo, ¿se sabe? ¿O algún motivo, así sea absurdo, por el cual les indican que no pueden seguir trabajando? Mira, yo sé, la última vez que lo habían clausurado era porque había 40 personas y tenían 6 empleados trabajando, y supuestamente para 40 personas tenían que tener 7 empleados trabajando. Ese fue el motivo. O sea, es un lugar súper seguro, donde se cumplen todas las reglas, donde está todo a bien. Pero vista sucede. Si van a buscar, van a encontrar siempre algo, digamos, para poder... Tengo un poco la manía de fijarme esas cosas, porque bueno, me tocó ser encargado de un lugar, entonces he tenido esas situaciones. Y bueno, y a veces cuando entro al lugar me fijo eso, y no me parecía en lo más mínimo. Pero bueno, el problema era que no sabía ni siquiera de esa... Claro. Y la verdad es que, bueno, da pena, muchos músicos, como es el caso de Café Vinilo, o en su momento el Club Almagro, hacen un emprendimiento cultural y le ponen, digamos, todo con mucho esfuerzo para que funcione, para tener un espacio donde poder tocar y demás. Y se van agotando, o sea, de hecho, los chicos de Almagro terminaron cerrando. Claro, o sea, porque uno tiene su carrera, tiene sus cosas que hacer y, bueno... Siempre es como un esfuerzo doble tratar de luchar contra esto. Entonces es una pena, la verdad. Calculo que nadie abre un lugar de música para estar todos los días en la municipalidad. Seguramente, ¿no? Seguramente. Así que bueno. Sí, qué pena. Pero bueno, sin embargo, ya está abierto de vuelta. Sí, ¿no? Ya están en... O sea, ya para el domingo va a estar abierto, por suerte. Así que bueno, nada, quería comentar eso. Y seguimos, si querés, te sigo contando. Sí. ¿Contá la fecha? Dale. El viernes 17 de julio vamos a estar en la Sala Hispano de Rufino, Santa Fe. El sábado 18 de julio en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto, también en Santa Fe. Y bueno, y después ya en agosto estamos en Clásica y Moderna, el 22 de agosto, con entrada libre en el ciclo de bares notables. Así que bueno, esa es nuestra agenda por ahora. Acá te acaban de secuestrar un disco. Sí, ya veo. Eso es lo que escuchan. Son esas cosas que cuando no nos ofrendan, robamos. Nos gusta robar. Está bien, bueno, sí. Está tomamos prestado, se dice. Tomamos prestado, está muy bien. Bueno, ¿cuántos discos hay? ¿Cuántos discos hay editados? Sí. Hay uno solo por ahora. ¿Dónde lo conseguimos? Lo consiguen en algunas disquerías que están en nuestra página web, que es www.chinacruel.com.ar. Ahí tenemos los puntos de venta. También por el Club del Disco y también en nuestros shows, seguramente en un precio más conveniente, y de paso ven el show. ¿Y más conveniente para el músico? Más conveniente también para el músico también, seguramente. Hay que apersonarse en los shows. Sí. Bueno, no sé si sabías que este programa se llama Ofrendas Urbanas, imagino que sí. Y bueno, como el tango de por sí es una ofrenda urbana, porque se trata de observaciones, de ideas que surgen de la vida cotidiana, sobre todo del amor, que bueno, en este caso no debería ser exclusivo de eso, sino más vinculado al arte también. Si nos querés contar algo que te surja, que te haya sucedido, uh-huh, y que te haya ofrendado esta ciudad en tal caso. Bien, sí, justo mirando la promo de ustedes con el colectivo, con el bondi esa que estaba en Facebook, me acordé de una historia que me gusta mucho, que presencié, que es una historia de bondi y de hincha de Boca, ¿va? Bondi, sí, hincha, adelante, de Boca, adelante. ¿Va? Bueno. Quiero imaginar, quiero anticiparme de por dónde va la historia, pero no puedo. Te cuento. Viaje en colectivo 53 desde Flores hasta La Boca, ¿no? Yo tenía que viajar, me llevé mi MP3 con todos los temas de un repertorio que me tenía que aprender en pocos días para concentradamente ir escuchando en toda la hora de viaje que me tocaba, hasta que sube él. el hincha de Boca, ¿no? Con todo su merchandising encima, camiseta, gorro, media, qué sé yo. Camperón. Sí, sí, sí. Bien hincha de Boca, sube, había 100, estaba el colectivo bastante con lugar libre, pero el tipo se queda en medio del colectivo parado, ¿no? Si ya arrancamos así. Bancando la parada, como claro, ahí parado en el colectivo. Bueno, cuestión que arranca el colectivo y nuestro hincha empieza a cantar a viva voz, así, todas las canciones de la cancha, mientras saltaba y golpeaba el techo solito, cual hincha de Camerún, ¿no? Ante las miradas azoradas de todo el colectivo. Claro, que además convengamos excelente que analogía, los porteños no tenemos mucha onda en general ante ese tipo de situaciones, ¿no? Caras realmente lo quería matar. Que se copara y no se sé qué esperaba. Pero no, bueno. Así que bueno, a los 10 minutos que yo intentaba escuchar con mis auriculares, dije, no, bueno, ya está. Este tipo no va a parar, está todo bien, vamos a escuchar las canciones de Boca, que estaban buenas, además, me gustaron. Bueno, y entonces la ofrenda viene ahora, que este es el momento más brillante para mí. El clímax. Que es el clímax. Suena un celular, ¿no? Entonces el hincha empieza como a darse cuenta de que era su teléfono. Entonces empieza a ser como un fade out, ¿no? En sus canciones, a ralentar. Agarra el teléfono, lo mira, nos mira a todos, hace un paneo en el colectivo y dice, disculpen, ¿no? Dice, disculpen. Atiende el teléfono. Tiene razón. Yeah. El tipo está dando un show. Es un artista. No, genial. Atiende, dice, sí, estoy acá, ya voy, no sé qué. Corta, nos vuelve a mirar y dice, disculpen, tenía que atender. Entonces, después de eso, guarda el teléfono y retoma sus canciones sin parar. O sea, yo me bajé en la boca una hora después y no había parado una energía y una pasión que él jamás estaba haciendo había en mi vida. Un show. Él solito, así, no. Tenía que conseguir el teléfono y llamar. Me imagino claro. el River, decime, ¿qué es eso? Y se va bajando. Claro. Yo me bajé un par de cuadras antes de la cancha y realmente el tipo seguía, yo creo que siguió. Él se debía a su público. Sí, tipo fue increíble eso, ¿no? Disculpen. Tenía una misión tenía. Disculpen, tenía que atender, ¿viste? Se disculpó con todo, así, no, fue genial. Estaba transmitiendo el mensaje boquense y bueno, sin embargo... la vida y la vida cotidiana lo interrumpió. Pero es verdad. Iba calentando la gola para la cancha, Darte, seguro, para no cascarse la voz después. Verónica, ¿y suelen juntarse con otros grupos de tango, colaborar? ¿Recibís la colaboración de otros músicos? ¿O son ustedes solas? Y no entran hombres o... No. Claro, digo, capaz que plantas banderas, no necesitamos ayuda. Nada, discriminar no, digo, pero por ahí... Sí, cada tanto uno un hincha de Boca que hace algunos coros cada claro, tanto. Sí, ojalá lo encontrara. Yo pensé que le ibas a poner música, que le ibas a escribir un tango, imagínate eso. No, todavía no, solo, pero puede pasar, todavía puede ser. Tocan son seis ustedes. Somos seis. Sí, a veces tenemos invitados, también estamos haciendo una movida conjunta con algunos grupos, que es un ciclo que hacemos todos los sábados, en Sergio Sousa Teatro, que bueno, hay un Facebook que se llama Tangos del Siglo XXI, donde justamente todos los grupos que hacen sus temas nuevos están formando parte de ese ciclo. Bueno, también a nivel composición, a veces hacemos algunas cosas juntos con algunos otros, bueno, ahí varias. ¿El ciclo sigue todavía? Sigue nosotros... este mes y bueno, el mes que viene continúa, pero vamos a cambiar el horario a los viernes a las 21 horas. Pero bueno, toda la info está en el Facebook, también China Cruel también tiene un Facebook si quieren enterarse de las novedades. Creo que no nombramos al resto de China Cruel. Totalmente, bueno. ¿Haríamos bien? Haríamos bien, sí, ¿no? ¿Querés hacerlo vos? Dale, te cuento. Dale. Viviana Escarlaza es la cantante. Después está Natalia Robacio en violín, Cindy Archa en bandoneón, Cristina De Leonardo en bajo, Laura Tapatá en guitarra y bueno, son tus compañeros, son mis compañeros. Deberías acordarte. Sí, ahora sí, la llamamos acuerdo. A cada una y le decimos lo mal que nos hablaste en el corte de ella. Oh, no, por favor. Bueno, nos tenemos que despedir de Verónica. Te agradecemos por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, que salgan bien las fechas, que salga bien el ciclo de tango con el nuevo horario. Y nos vamos escuchando un temita, El Muñequito Verde, dedicado a Maxi. A Maxi Pérez, nuestro operador. Surgió nuestro cariño y me agregaste al chat. ¿Cómo cambian las cosas? Si fue hasta ayer nomás.